como yo con otro loco. ¿A quién le mientes como a mí y no te importa? Mi turno y ahora ya que vengo.